Nothing. Ajá, también Should Have Known Better. Y esta es la siguiente posición. ¿Saben cuál es? Número 4. Access, a new sensation. Bueno, la canción se llama New Sensation, de su álbum Kick. Ahí estaba también Devil Inside y Need You Tonight. O sea, este fue el tercer sencillo. Luego vino Never Tear Us Apart, que es una fantástica balada. Quiero seguir saludándoles. Manuel McLaughlin está con nosotros. También Miguel, Arturo Peregrina, Isabela, Emilia y Paulina. Camino al Thomas Jefferson School. Buenos días.